La Casita con Vos está en internet. Entrá a www.lacasitaconvos.com.ar y escuchá los programas online. Estamos con vos en Radio Mágica, la voz sudamericana. Seguimos en la última media hora y tenemos una comunicación telefónica, Adriana. Sí, hoy vamos a hablar con Mario Bosch, que es abogado de las causas de Margarita Belén y otras causas en el Chaco y en Corrientes. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bueno, Mario, contanos un poco cómo andan las causas en el Chaco, porque me imagino que tenés las causas de la época de la dictadura y las causas sociales de ahora. Sí, claro. Bueno, un poco lo que hace a las causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad. En el Chaco hay dos megacausas, digamos, una la causa conocida de la conocida masacre de Margarita Belén, que está próxima a elevarse a juicio. Es decir, ya las querellas y la fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio, tienen que, justamente estamos en el trámite que se le corra vista a la defensa de este pedido de elevación a juicio. Teníamos expectativas de poder llegar a juicio oral este año, pero bueno, hubo algunas complicaciones procesales que dilataron un poco, así que estimamos que estará clausurándose la instrucción antes de fin de año y para febrero o marzo ya en juicio oral. Además de esta, bueno, en esa causa se encuentran presos los ejecutores de la masacre. Esta es una causa donde hay 9 detenidos bueno, dos personas, uno más, que es un policía como partícipe secundario, que está excarcelado por la Cámara Nacional de Casación. Aparte de esto tenemos la causa Caballero, que es la que en realidad es una mega causa donde hay más de 35 procesamientos acumulados por hechos, todo lo que queda por fuera del hecho principal de Margarita, con epicentro en lo que era la Brigada de Investigaciones de Resistencia, que era donde funcionaba el área de inteligencia del ejército y policía del Chaco, que comprende hechos que van desde 1974 hasta 1979, distintos hechos de desaparición forzada y tortura. En esa causa hay 14 detenidos, pero todavía no estamos en la etapa de elevación a juicio. Es la causa donde, digamos, se está viendo más actividad procesal. Y una tercera causa que suelta, digamos, donde hay un detenido que es un miembro del CIDE. En realidad, nosotros en estos momentos se está avanzando bastante bien en el Chaco. Tuvimos muchas complicaciones en su momento, sobre todo con el habeas corpus, que había liberado a los ejecutores de Margarita Belén, que, bueno, como habíamos charlado en otros programas, también significó el juicio político a los camaristas de la Ciudad de Resistencia. Bueno, lo otro que me decías, el tema de las causas por conflicto social. El Chaco es una provincia con alta conflictividad social y con una muy fuerte historia de represión a los conflictos sociales, algunas muy muy conocidas nacionalmente, como fue la represión del 2006 en Puerto Videla, y un alto grado de criminalización de la pobreza también. Así que bueno, podemos decir que más allá de todo lo que hace a las causas por crímenes de lesa humanidad y con múltiples obstáculos, se ha avanzado bastante en el último tiempo. Mario, Alberto te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo estás? Sobre el tema Margarita Belén, algunos de los que en ese momento los compañeros estuvieron detenidos, están no te como... No entendí bien la pregunta, disculpa. Sí, que algunos de los compañeros que en ese momento en Margarita Belén estaban detenidos, ¿están en este momento como testigos? Claro, o sea, de la masacre en sí no hay sobrevivientes, pero hay muchísimos testigos de los momentos en que son sacados tanto de, claro, de la U7, de la Alcaidía, como de la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía, que son los 4 lugares de donde se sacan detenidos, en algunos casos detenidos legalizados y otros detenidos a disposición del área, y algunos que estaban lisa y llanamente secuestrados, no reconocidos como detenidos, que son llevados a la masacre. Y ahí sí hay más de 100 testigos que sobrevivieron, que son personas que estaban detenidos con ellos, sí. ¿Y están como testigos de la causa? Sí, exactamente. Exactamente. Lo que no sabemos aún es cuántos de ellos van a ir a declarar. Al juicio oral, sí, y cuántos sí. No, porque hay que aunar algunos criterios en esto entre las distintas querellas y la fiscalía para digamos, no duplicar, porque como aquí se juzga principalmente a los ejecutores, y los testigos en general son los mismos testigos, tanto de la causa Margarita Belén como de las causas por tormentos en contra de ellos mismos en sus periodos de detención. Entonces tenemos personas que han declarado 7, 8 veces en distintas causas, y bueno, eso es algo que se trata de ver en qué medida no se reproducen innecesariamente todos los testimonios. Claro, porque me imagino que no debe ser fácil para esos compañeros tener que revivir los tormentos, todo. No, por supuesto. En ese sentido, acá en el Chaco se está llevando adelante un programa de asistencia integral a las víctimas del terrorismo de Estado, con, digamos, trabajo interdisciplinario, que se realiza mediante abogados, asistentes sociales, psicólogos, una suerte de contención previa para el testimonio, pero no solo pensado en un dispositivo hacia el juicio oral, sino en un dispositivo tanto a los momentos que tienen que declarar, también en la instrucción, pero principalmente en la cotidianidad de los sobrevivientes. Las obligaciones que el Estado Nacional debe asumir frente a los crímenes de lesa humanidad no se agotan en la persecución, sino también en lo que hace a la reparación de las consecuencias de estos crímenes en los distintos sujetos, lo que incluye, por supuesto, la casi imposible reparación psicológica, pero al menos el acompañamiento. El Estado jamás se ha hecho cargo de estas cuestiones, pero dentro del marco de lo que es un programa nacional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se ha llevado un convenio con la Comisión Provincial de la Memoria, donde desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se brindó capacitación a equipos técnicos y profesionales que están haciendo hoy dentro de la Comisión Provincial de la Memoria este trabajo con los sobrevivientes. En otras provincias también se está intentando estos armados en redes. Mario, ¿algunos de los militares que intervinieron están identificados y algunos siguen prófugos? Bueno, el que se encontraba prófugo hasta hace poco era Norberto Raúl Toso, que fue detenido en Río de Janeiro, luego de más de 3 años de encontrarse prófugo. En este momento ya no tenemos prófugos en el Chaco, pero Toso había estado detenido oportunamente en el año 2003 y fue liberado por la Cámara Federal, y luego mediante este habeas corpus, que además no se le impuso restricciones para salir del país, le dio la posibilidad de encontrarse prófugo en todos estos años. Fue encontrado recientemente por la Interpol en Río de Janeiro. Mario, vos como abogado, ¿no?, y los familiares y los demás profesionales que trabajan en las causas, ¿ustedes sienten que desde el gobierno, digamos, de Kirchner y de Cristina Fernández, hay una respuesta a la causa de ustedes? ¿O una ayuda, digamos, desde el gobierno o no? Mirá, nosotros en su momento sosteníamos que la percepción de los crímenes de lesa humanidad debe transformarse en una política de Estado. Es innegable que en algunas cuestiones se avanzó mucho y en otras es como que no tanto, que está pendiente. El balance que uno puede hacer para el tiempo histórico tan corto es que han caído las leyes de impunidad, han caído los obstáculos legales, se ha creado una unidad especial en el Ministerio Público, se crearon las Secretarías de Derechos Humanos en los distintos juzgados federales, el Estado Nacional con grises en algunos lugares tiene mayor presencia y en otros tiene menor presencia en el acompañamiento de las causas en particular. Nosotros, cuando el Estado Nacional se constituye en querellante en la causa por la masacre de Margarita Belén, era justamente cuando estábamos denunciando a los camaristas en el marco del jury, del juicio político, y ellos han respaldado en ese sentido todas nuestras peticiones. No puedo decir que esto sea homogéneo en todo el país. Sin dudas hay muchísimas cuestiones que aún están pendientes. Ahora, nosotros no interpretamos jamás esto como una concesión del Estado Nacional, sino como que el principalmente sí, respondió a las obligaciones, una conquista de la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los distintos organismos de derechos humanos que en contra del Estado en general han construido un consenso para el juzgamiento. Bueno, este gobierno fue sensible a ese consenso, lo que no lo habían sido los otros gobiernos. Ahora, esto dista mucho de tratarse de un obsequio o de un logro exclusivo del gobierno. Sin dudas, no se puede dejar de reconocer que durante la presidencia de Kirchner hubo un acompañamiento a estas cuestiones que jamás había habido antes. Es más, el Estado había sido sistemáticamente obstaculizador de la persecución de los crímenes de lesa humanidad y se pasó a convertirse en impulsor. Esto es innegable, pero sin duda falta un debate mucho más profundo. Cuando nosotros decíamos la persecución de los crímenes de lesa humanidad debe ser política de Estado, yo siempre usaba una comparación, ¿no es cierto? Durante la década del menemismo, la política de Estado era recaudar para pagar la deuda, los intereses de la deuda exclusivamente. Entonces, en el pueblo más recóndito del interior del país, te encontrás con dependencias de la AFIP. Quiero decir, la política recaudadora está presente absolutamente en todos lugares. No podemos decir lo mismo en lo que hace a la persecución de crímenes de lesa humanidad, porque cuando nosotros te decíamos que en el Chaco, por ejemplo, se avanzó mucho, está casi circunscripto al Gran Resistencia, que si bien aglomera el 45% de la población del Chaco, tenemos múltiples desapariciones, desaparecidos de las ligas agrarias en las zonas rurales, exactamente, donde es muy difícil llegar desde el voluntariado a una profunda investigación. Fuera de los grandes centros poblacionales del país central, hay lugares de la Argentina donde la CONADEP prácticamente no existió. Es decir, hay muchísimos desaparecidos, detenidos ilegalmente, torturados en la Argentina, que jamás han sido denunciados, y que si no se llega desde una fuerte política de Estado, es muy difícil llegar a esto. No alcanza con el voluntarismo, si bien el voluntarismo ha construido todos estos años, decíamos, la lucha y el consenso social, sin dudas se hace muy difícil poder investigar con grandes distancias cuando no hay concretamente estructuras de investigación y hasta soporte económico de personas que puedan dedicarse exclusivamente a esto. Y en ese sentido sí entendemos que hacia el interior del país hay una deuda. Bueno, Mario, nosotros te agradecemos mucho y la próxima vez te vamos a llamar más cerca de la fecha de Margarita Belén, que es el 13 de diciembre, a la masacre que se conmemora, para que nos digan a ver cómo se organizan este año los actos. Bueno, ¿ya? De todas formas te esperamos porque me prometiste el otro día que iban a venir. No, es que vamos a ir, te digo bueno. Más, ya reservamos los pasajes, vamos a la marcha. El hambre es un crimen y de ahí nos vamos para Margarita Belén directo. Bueno, listo. Bueno, un beso grande y te volvemos a llamar, ¿eh? Chao, adiós. Muchas gracias, Mario.